Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a Orejas al Universo en su programa número 60. Y ya que estamos con el número 60, vamos a recorrer esa década. Una década llena de cambios, de hippies, de guerras, pero además de mucha, mucha música. Ya hemos cubierto en un programa anterior hace un tiempo la década del 50, que pueden escuchar en radiogoga.com. Y respecto a la música que vamos a escuchar, no va a ser de nuestro país, que ya hemos cubierto hace unas semanas en los programas de la Revolución Argentina. Así que, bienvenidos a la primera parte de la década del 60, que continuará la semana que viene, del 65 al 70. 5, 4, 3, 2, 1. There it goes! The experiments are a smashing success. He's discovered a brand new way to help us say hello to a brand new year. Happy 1960! ¡Feliz Año Nuevo! Quedó atrás una década, los años 50. Una década en que la Unión Soviética, que había sido aliada de los países que derrotaron a Alemania y las demás naciones del Eje, rápidamente se vio transformada en el Polo Norte enemigo de Occidente, y el mundo vio formarse lo que se conoció como Guerra Fría. Poco después del fin del conflicto de la Segunda Guerra, la Guerra Civil en China dio el triunfo a Mao Zedong, quien inauguró en la parte continental de su nación un régimen de base comunista que revolucionó al país reconocido como República Popular China. En la década de 1950, la disputa entre los dos nuevos ejes mundiales se intensificó notablemente con la Guerra de Corea y la posterior división del país en dos estados diferentes. Se inició una carrera armamentista sin precedentes que se extendería en las siguientes décadas. Así, la Unión Soviética y Estados Unidos se iniciaron a la carrera de un arsenal capaz de destruir todo el planeta. Mientras tanto, un proceso de importancia capital para el futuro de Europa y el mundo se inició cuando Robert Schuman pronunció la célebre declaración homónima y que constituye el embrión de la actual Unión Europea. La iniciativa fue impulsada también por Konrad Adenauer, quien a la vez logró dotar a Alemania de estabilidad política. Twist. knows how to twist. Y el año nacía con un nuevo ritmo, el twist, un baile basado en el rock and roll y muy popular a comienzos de la década del 60. Llamado así a partir de una canción que lo originó, The Twist. Fue el primer estilo internacional de baile basado en el rock, donde las parejas no se tocaban mientras bailaban. El baile lo popularizó Chubby Checker, a quien acabamos de escuchar, en 1960, con su versión del tema The Twist compuesto por Hank Ballard. Llegó al número uno de los rankings de los Estados Unidos y se convirtió en el poseedor de un récord al ser el primer disco en alcanzar el primer lugar dos veces en años diferentes. La primera en 1960 y luego en 1962. Takes on Ziggy Petrikowski of Poland in the finals of the Olympic Light Heavyweight Boxing Championship in Rome. The two fighters touch gloves as the fight is ready to begin. Cassius Clay of the United States comes out in the light trunks. Pietrakowski of Poland is in dark. El mundo de 1960 parecía un ring de box. Nikita Khrushchev por un lado, en Rusia, y Eisenhower en Estados Unidos. Pero en el ring real surgía una figura que sería mitológica. Cassius Clay, que luego se llamaría Muhammad Ali, que ganaba la medalla de oro contra el polaco Ziggy Pietrowski en las Olimpiadas de Roma de 1960. Y luego, ese mismo año, debutaría profesionalmente. Cash is like lightning in there. Primero los charts de Estados Unidos e Inglaterra, The Everly Brothers en Cathy's Clown, el payaso de Cathy. Breve cronología de 1960. En 1959, Fidel Castro tomó La Habana, lo que profundizó la Guerra Fría. En la Unión Soviética tiran un avión espía U-2 de los Estados Unidos, otro foco de tensión. En Estados Unidos se preparan para las elecciones. De un lado, Nixon por el Partido Republicano y Kennedy por el Demócrata. Surge la segunda ola del feminismo del movimiento a la mujer, y aparte surge el movimiento hippie. Acá en Latinoamérica un terrible terremoto en Valdivia de 1960, 9.5, que es el de mayor magnitud que se registró en la historia de la humanidad. Y en Uruguay se firma el Tratado de Montevideo de 1960, entre Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que creó la Asociación Latinoamericana Libre Comercio, ALALC, la cual propuso la disminución de aranceles y libertad comercial entre sus miembros. Sin embargo, debido a los problemas económicos y políticos de los países firmantes, no prosperó la integración. Habría que esperar muchos años para el Mercosur. Pero también en Uruguay surgía un tema que fue boom en muchísimos países. El grupo Los TNT. Eso, eso, eso. ¿Quién es eso, eso, eso que me tiene preso? Eso, eso, tienes todo eso, eso, eso que es la juventud. Tienes todo, todo, todo puesto de tal modo, todo, todo, que me gusta todo, todo, todo lo que tienes tú. Tienes tanto, tanto, tanto que por eso canto, canto, canto, porque tienes tanto, tanto, tanto como un beso en flor. Tienes eso, eso, eso que me tiene preso, eso, eso, tienes todo eso, eso, eso que me gusta a mí. Tienes tu juventud, fantasía. Mucho más para mí. Quieres tanto, tanto, tanto que por eso canto, canto, canto, canto, porque tienes tanto, tanto, tanto como un beso en flor. Quieres eso, eso, eso que me tiene preso, eso, eso. Quieres todo eso, eso, eso que se llama amor. Lara-pa, lara-pa, lara-pa. Pa. No solo se marca por la política, sino también por la televisión, por ejemplo. ¿Y qué veían nuestros abuelos o nuestros padres en 1960? Y se van a asombrar porque todavía algunos siguen vigentes, como Los Picapiedras, el show de Dick Van Dyke, Ruta 66, el show de Bugs Bunny, Popeye, el marino, Los Tres Chiflados, Mr. Magoo, Bonanza, cuya música estamos escuchando, Los Picapiedras, Alfred Hitchcock presenta, Ruta 66, Perry Mason. También estaba ya por esa época el show de Benny Hill, Maverick, 77 Sunset Strip y Ruta 66. Shake an apple off an apple tree. Shake a shake of sugar, but you'll never shake me. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. Cada día canta mejor. Elvis Presley en Stuck on You. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall, ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'm gonna take a tiger from his daddy's side, and that's how a love is gonna keep us tied. I'm gonna stick like glue, stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall, ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'd rather take a tiger from his daddy's side, and that's how our love is gonna keep us tied. Yes, sirree. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue, yeah. On this issue, why do you think people should vote for you rather than the vice president? Well, the vice president and I came to the Congress together. 1946, we both served in the Labor Committee. I've been there now. El 26 de septiembre de 1960, los dos candidatos a presidente de los Estados Unidos, por el Partido Demócrata y Republicano, Kennedy y Nixon, se midieron en lo que significó el primer debate televisado de la historia de la nación. Este enfrentamiento sería determinante para el resto de las rondas de discusión. 70 millones de norteamericanos se sentaron frente al aparato de televisión en sus casas para oír cada una de las propuestas. Pero no solo se trataba de escuchar, sino también de observar. Esto último fue lo que captó a la perfección el equipo de campaña de Kennedy y sobre lo que trabajó. Fue una paliza. Nixon no se preparó. Kennedy, atildado, bronceado, maquillado, hizo que su imagen fuese muy superior a la de Nixon. Sí parecía que detrás de todo esto estaba Durán Barba. Kennedy ganó las elecciones. Y fue en 1961 cuando asumió, dando un discurso que quedaría en la historia. Mis queridos ciudadanos, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Mis queridos ciudadanos del mundo, no te preguntes qué hará Estados Unidos por ti. Pregúntate qué podemos hacer juntos por la libertad del hombre. Sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Hey, hey, whoa. Away from a run around sewer. Estamos escuchando a Dion en su éxito de 1961, Round Around Sue. Dion, un músico que aún hoy, a los 76 años, sigue sacando discos. Hey, hey, she goes out with other guys. She's a moral and a story from that guy who knows her. I fell in love and my love still grows. Ask any fool that she ever knew to say, I'll keep away from her, run around Sue. Hey, yeah, stay away from that girl. Don't you know what you do now? Whoa. Ubiquémonos en este año 1961. Año en que es asesinado Patrice Lumumba, el primer ministro y líder de la independencia del Congo. El nazi Adolf Eichmann es procesado en Israel por crímenes de guerra. ¿Adivinen dónde lo capturaron? Sí, en la Argentina. Estados Unidos invade Bahía de Cochinos en Cuba y le va muy mal, mientras la Unión Soviética inicia la carrera espacial enviando al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, un hecho que impactó a todo el mundo. Ese año también comienza la construcción del Muro de Berlín y se inicia la guerra colonial portuguesa, afectándose la popularidad y estabilidad del salazarismo, algo parecido al franquismo. En la República Dominicana es ajusticiado Rafael Leónidas Trujillo, dictador, desde 1930. Y termina el primer bloque con Ike and Tina Turner en It's Gonna Work Out Fine. Va a funcionar. Ya volvemos. Yes, Tina. You start to get next to me. Honey, that was my plan from the very beginning.